todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan y sean todas y todos Runacuna, Warmicuna, Mashicuna, bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese recorrido por Latinoamérica, el Caribe, y también con todos los países del mundo. Por supuesto que se transmite a través de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy conoceremos al grupo Mara Caracol Teatro, que es una compañía boliviana argentina que se encuentra de gira por nuestro país con su obra Constelación de Alondra. Justamente ellos van a tener las presentaciones el sábado 23 en la Casa Catequilla, ¿verdad? Si no me equivoco. En Catapulta. Catapulca. Y a las 20 horas. Y luego también estarán el miércoles 27 y el jueves 28 en el famoso y tradicional Teatro Mala Hierba. Justamente ellos, esta gira de Caracol 2019, Bolivia, Ecuador, es el resultado de una fuerte creencia en el proyecto colectivo, de una placentera dedicación y compromiso por el quehacer teatral, musical y de convicción de que el intercambio cultural crecemos y aprendemos recíprocamente, y sobre todo también ese intercambio cultural entre los países latinoamericanos. Esta es parte de la integración, como siempre yo he manifestado. Tenemos los mismos orígenes con nuestras particularidades y características, pero eso, somos un solo pueblo que es América Latina. Justamente doy la más fraterna bienvenida a una compañera boliviana que es parte justamente de Mara Caracol Teatro, a Mariela. Muchísimas gracias por tu valiosa presencia, hermana boliviana. Hayaya Bolivia. Hayaya Bolivia. Muchas gracias, Yuma. Súper feliz de estar aquí, y es tal como dices, somos hermanos, y la verdad es que nuestras tierras, Ecuador y Bolivia, son tan idénticas que son hermanas. Somos tan parecidos, y sabes que aquí, Bolivia, somos muy amigos, pero sobre todo también hay mucha empatía entre ecuatorianos y bolivianos. Yo siempre cuento, hay un gran festival que aquí hace la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, justamente por el mes de octubre, que es el FESDAVEC, ya sería el 2019, que es el Festival de Danzas Bolivianas acá en el Ecuador. Y la mayoría son todos grupos ballets ecuatorianos, pero que interpretan danza boliviana, que va desde los caporales, el tunco, el tínculas, sayas, bueno,

Yo soy Sandra Correa. Yumak, de Guarmi a Guarmi, desde la solidaridad y la ternura que en mi corazón habita. Te honro. Gracias, hermana, por lo que estás haciendo. Trazos de identidad. This is April Buxbaum from the Baum Foundation, San Francisco, California. Thank you, UMAC, for your program and the traces of our identity. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiterar a la compañera boliviana que justamente pertenece al grupo, a esta compañía teatral, como es la compañía Mara Caracol, ¿verdad? Sí. Teatro. Mariela, ¿qué eres? ¿Qué apellido? Porque nunca me pusieron tu apellido. Ah. Mariela Salaverri. Muchísimo gusto. Boliviana, cuéntanos un poco, empecemos de cómo se crea esta compañía teatral, justamente Mara Caracol. Bueno, en la compañía y en este momento en la gira somos tres. Dos de ellos son de Argentina y yo soy de Bolivia. Donde nosotros hicimos la misma escuela de teatro, que es la Escuela Cabuya, que está en Buenos Aires. Es una escuela de teatro que tiene su trayectoria, por supuesto. Sí, es hermosa. Es una hermosa escuela, súper recomendable para todo quien quiera hacer y estudiar teatro. Bueno, donde nosotros estudiamos ahí, y esta escuela en su pedagogía utiliza la pedagogía de Jacques Lecoq, que es un francés antiguo, que utiliza como... Como propuesta del viaje en la formación, utiliza máscaras. La máscara neutra, máscaras larvarias, todo tipo de máscaras. Y es a partir de la escuela que nosotros salimos y quisimos empezar a investigar otro tipo de máscaras que no se ven en la formación. Y como yo soy de Bolivia, y en Bolivia, como en Ecuador, la cultura de máscaras es increíblemente amplia, entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué máscaras hay en Bolivia, y nos fuimos de viaje por distintos pueblos para conocer cómo se usan las máscaras, la tradición, incluso para aprender a tallarlas. Y estas máscaras las empezamos a investigar en teatro, a ver cómo vivían en escena, cómo funcionaban, qué mundos nos abrían. Y de alguna manera también a través de las máscaras es la representación de la cultura, ¿no? Que va pasando o de un momento de la historia o de un pueblo determinado, como es por ejemplo en el caso de Bolivia, ¿no? La Diablada, por ejemplo, que es tan famosa, o los carnavales de Oruro que ya vienen. Hay un sinnúmero de máscaras. Uf, yo no podría contar cuántas máscaras hay. No, y cada máscara representa y tiene un símbolo. Sí, totalmente. Cada máscara viene de una región o distintas regiones de Bolivia, y en general pertenecen a una danza, o se las utilizan con danzas o rituales. Las máscaras que nosotros utilizamos son más que todo las de la región de la Chiquitanía boliviana y el Amazonas, que es San Ignacio de Mojos y San José de Chiquitos. Son máscaras talladas en madera y son poscoloniales. Muchas de ellas se hicieron como burla a los españoles. Por ejemplo, el abuelo, que es una burla al español y que representa la muerte. Claro, es una especie de contestataria, de resistencia cultural ante la dominación. Sí, totalmente. Qué maravilla hoy. Y bueno, y forman y van haciendo todo este tipo de investigaciones antropológicas y con una articulación teatral. Sí, lo transversal es lo teatral, ¿no? Sí, sí es antropológico, pero nuestra investigación está atravesada por lo teatral. Entonces, sí, sí nos interesa la tradición de la máscara, pero en un momento... Como un elemento nada más. Totalmente. Y en un momento como nos alejamos un poco de eso para ver, bueno, además de la tradición que tiene esta máscara, ¿qué más puede, cómo más puede vivir en teatro, en escena, utilizando el cuerpo? Y es a partir de eso que hemos realizado dos investigaciones con el grupo. Uno, que es un taller teatral, es un seminario teatral que se llama Máscaras Bolivianas, un viaje de la comedia a la tragedia, en el que utilizamos las máscaras como una propuesta de teatral, como trabajar el cuerpo, como trabajar distintas técnicamente el cuerpo, pero utilizando máscaras bolivianas. Y la segunda investigación es una obra de teatro, que es la que estamos presentando ahora. Así que es producto de toda esta investigación. Bueno, sale esta obra que tiene 2 años de haber sido investigada y montada y que ha sido recién estrenada en La Paz en enero. ¿Y qué acogida? Es Constelación de Alondra. Sí, ya. ¿De qué se trata? Me sumérgenos en esa Constelación de Alondra. Figúrate qué cósmico el nombre, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alondra es una mujer anciana, vieja, que está en sus últimos días, está por morir. Y antes de morir, ella emprende un viaje en búsqueda de su hermana, que ya no está presente, pero que está presente en sus recuerdos. Entonces la obra hace un viaje en la memoria y el olvido de esta mujer que es Alondra. Y la constelación, bueno, tendrían que ir a ver la obra para entender un poco, porque hablamos mucho de constelaciones, de las estrellas, y que es todo el mundo, que representa todo el mundo de esta mujer Alondra. Y bueno, ¿y también es con la máscara o esta no tiene máscara? Sí, sí. Tiene, todas las obras de ustedes tienen el elemento de la máscara, con la danza y la música, ¿no? Esta obra no tiene danza, tiene música en vivo y utilizamos máscaras, dos máscaras, una de la chiquitanía boliviana y otra del altiplano. Y un poco, como te decía, tomamos cosas en la investigación, pero en un momento como que nos apartamos de lo que es puramente tradicional y salió lo que salió y es esta obra. Y aparte, bueno, ese es parte del ejercicio de los actores teatrales, ¿verdad? Es poner su huella también, su sentimiento y a su vez qué es lo que quieres expresar como tal a través de la obra. Porque de alguna manera es contar un relato, pero también es transmitir un mensaje y una vivencia. Sí, sí, creo que la obra tiene un sello nuestro, inevitablemente, porque la obra es creación nuestra. No usamos ningún guión ni ningún libreto escrito, no utilizamos nada que ya esté precreado. Todo fue creado a partir de la nada, como decimos. Queríamos hacer una obra y empezamos a construir a partir de eso. Entonces, sí, nosotros mismos estamos en la obra. ¿Quiénes conforman? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos actores, actrices, teatreros están dentro del grupo Mara Caracol? Bueno, quizás hay muchas personas que colaboran con Mara Caracol, pero el núcleo en este momento y los que estamos de gira somos 3. Juan, Gonzalo, que son de Argentina, de Buenos Aires, de zona este de Buenos Aires, y yo que soy de Bolivia, de La Paz. Sin embargo, alrededor del grupo hay mucha gente que colabora. Tenemos una compañera ecuatoriana, Claudia Rogiero, que nos hizo la producción acá. En La Paz tenemos también gente que nos ha ayudado. En Buenos Aires tenemos gente que trabaja con nosotros. Pero bueno, salir de gira es difícil un poco con mucha gente. Por la autogestión, como pasa en todos nuestros países. Sí. Lo mismo pasa en Argentina, aunque en Argentina la parte cultural, la parte teatral, dancística, o sea, realmente hay muchos colectivos que se han formado, pero también ha sido por autogestión, pero hay mucho más movimiento y también público para los teatros, ¿verdad?, que acuden, o sea, a ver, si bien es cierto, acá en el Ecuador se mantiene, pero como que se ha ido perdiendo esa parte de acudir a los teatros a ver teatro. ¿Cómo ves y cómo es en Argentina, cómo es en Bolivia y cómo les ha ido en el Ecuador? Bueno, aunque yo realmente me sorprendí aquí en Quito de la cantidad de propuestas teatrales. Es montones, hay montones. Que hay. No esperaba que sea... Es harta, realmente es bastante. Y nosotros también nos sorprendimos. Teníamos 3 funciones al iniciar la gira acá, en el Teatro Mala Hierba, y las funciones estuvieron llenas. ¡Ay, qué bien! Como nosotros no éramos de acá, yo dije, bueno, quizás no vaya tanta gente, pero se convocó. Y eso me sorprende, que la gente acá vaya al teatro. Creo que no es tan fácil en La Paz, porque en La Paz son distintas las condiciones. En Bolivia no hay una universidad de teatro pública, solamente hay una carrera en una ciudad, entonces no hay donde se formen, además de este lugar, los actores, las actrices. Tampoco hay tantas propuestas pedagógicas y no hay muchos teatros independientes. Podría decir que en La Paz hay menos de 10 salas de teatro independiente. Ah, mira. Y es poca, entonces el público también es más reducido. A diferencia de Buenos Aires, que es una de las capitales de teatro del mundo. Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Sí, o sea, hay Todos los días hay teatro y toda la gente está esperanzada. ¿Sabes que en el Ecuador en este último tiempo se ha ido reforzando? Bueno, el Teatro Mar a la Hierba tiene su trayectoria y es el que ha mantenido una vanguardia y que sigue ahí dándole y apoyando justamente a los teatreros, tanto ecuatorianos como latinoamericanos o a nivel mundial. También acá en la Casa de la Cultura hay muchos grupos de teatro. Yo no digo eso, sino que como que todavía falta como motivar más a la gente, porque dentro de la memoria colectiva de nuestros pueblos, el drama, ¿verdad?, la sátira, que están presentes dentro de las manifestaciones de ese patrimonio inmaterial, y a su vez también esa necesidad de yo creo que el teatro es esa necesidad de decir aquí estamos. Hay que ver mucho más allá y el teatro es espectacular porque yo creo que te sumerge y sale lo mejor que pueda tener un ser humano, o sea, el amor, o sea, todas esas sensaciones la puedes vivir cuando ves una obra de teatro. Si estás hablando de un teatro infantil, te vuelves niño porque te enlazas, ¿verdad? Esa es la magia del teatro, ¿sí o no? Sí, me encanta tu pasión al hablar del teatro, Yuma. No, es que yo digo que nuestra cultura y los gestores culturales, esos hombres y mujeres, y gracias, mi querida amiga, porque de alguna manera es eso, es lo que somos como pueblos y eso hay que incentivar, es lo que nos da esa caracterización y esa huella como latinoamericanos, como pueblos dignos, soberanos y libres que somos. Sí, libres totalmente. Así es, libres totalmente. Bueno, le voy a pedir que me ayudes a leer quiénes les están conectando. Vamos desde el inicio, que me van a disculpar, estoy sin lentes. La próxima semana aspiro a tener mis gafas para leer, queridos amigos, así que si es que les he pronunciado mal, mil disculpas. Pero vamos a pedir el apoyo. Vamos desde acá, querida amiga. Bien, nos acompaña Fernando Darío Pachacama, Jabo Blues, Marco Tualombo Morocho, Luis Ramiro Pozo, Crespo Alexander, también está Ayrtor Arjol, Carlos Anasi, Alfredo Terán Gijón, Juan José Acosta, Magalí Marreno. Ah, sí. Muchísimas gracias. Marreno. Ella es de Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico Libre! Muchísimas gracias, Magalí, esté siempre pendiente. Ella es la madre de nuestro gran y siempre presente, recordado amigo Carmelo. Nuestro querido Carmelo Marrero, muchísimas gracias, mi querida Magali. Ella dice, hola, saludos desde la Isla del Encanto, me gusta tu programa, excelente, muchísimas gracias a Puerto Rico. Y seguiremos leyendo toda la gente que se sigue enlazando. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical y justamente nos vamos con este cantautor maravilloso, boliviano, y que tenemos ahora el privilegio de que sea representante de su país, como es el maestro Juan Enrique Jurado, embajador actualmente del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Y también muchas gracias a la gente de la embajada que está conectada siempre, a la compañera Nilda Copa, que es ministra consejera de la embajada, y a toda la gente que se une desde Honduras, desde Puerto Rico, desde Canadá. Un saludo al Roberto también, siempre presente. Bueno, vamos a irnos justamente con una canción que pega por la unidad latinoamericana en estos momentos. De La Patria Grande, de Juan Enrique Jurado. ¡Viva nuestra patria grande! Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur. De la verdad y la justicia de mi América del Sur. El mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos sedientos de libertad. La patria grande reclama que forjemos la unidad. Para la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, con esta canción despertar los sentimientos reprimidos tanto tiempo y que gritan en silencio. Sudamericanos somos, señores, y tenemos una misión: hermanar a nuestros pueblos en una noble y gran nación. Es que ha llegado el momento de hacer realidad aquel anhelo de Tupac Katari y Tupac Amaru, del libertador Simón Bolívar y el general San Martín, porque solo con la unidad Sudamérica tendrá libertad. Ahora es tiempo de escuchar lo que dicta el corazón. Hay que borrar las fronteras, despojarnos de ambición. Es hora de darnos las manos, de tratarnos como hermanos. Vamos, vamos, compañeros, reivindiquemos la historia para detener el agravio. Nuestro sur está trazado, la infamia no volverá. Está en nosotros forjar una nueva América, unida, de paz, de amor, donde la razón derrote a la ambición. No te olvides, hermano, la patria grande reclama y hay que darle el corazón. Clareando la luz de la verdad y la justicia en mi América del Sur, de la verdad y la justicia en mi América del Sur. Que el mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir, es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos, sedientos de libertad. La patria grande reclama que forjemos la unidad. La la la la la la. Hola, mi nombre es Diomedes Espinosa, soy de la provincia del Guaya, cultivo cítricos. Un caluroso saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Me llamo Carlos Núñez. Me encuentro en Quito sumamente emocionado porque estamos conmemorando los 30 años de una expedición que casi suena mítica, pero existió y tenemos todavía sobrevivientes de ella. Yo tuve que ver un poco en aquello hace 30 años porque mi gran amistad con Lenín Ortiz, quien fue el representante del Ecuador en aquella expedición. Además, Lenín Ortiz es el padre de nuestra querida Yumac Ortiz. Entonces, con aquel inolvidable personaje tenemos muchos nexos en común. Hicimos una serie de exploraciones y de expediciones aquí en el Ecuador, y aquella que ahora festejamos o conmemoramos, precisamente no pude asistir por un nombramiento que en aquellos años me llegó de cónsul honorario en la costa, de cónsul honorario de México, y debido a eso me fue absolutamente imposible, pero participé con el corazón y con la imaginación. Una de las cosas relevantes, primero, que nos sigamos acordando de la misma expedición, y segundo, que todavía los sobrevivientes que hay de ella se acuerden y se reúnan con mucha alegría para conmemorar aquella expedición, la que tiene varias cosas que permanecen como que no se han movido desde que se hizo esta travesía hace 30 años, y es algo para mí, al menos para mí, muy importante. Resulta que se empieza a descender desde Misahuallí por el Napo, y de repente, al paso de los días, nos encontramos ya navegando por el Amazonas propiamente dicho. Pero hay un sitio mágico en parte del trayecto, ya en zonas más bajas, en donde hay un extraño canal que muy poca gente conoce, que se llama el canal de Casiquiari. Tiene aproximadamente 120 kilómetros, y aunque no lo crean, ese canal une la cuenca del río Amazonas con la cuenca del río Orinoco. Solo mencionar esto y pensar en las posibilidades, eso sí, con mucha imaginación, las posibilidades de comercio y de movilizarse por esa zona, o inicialmente iniciar como ruta turística. Pero imagínense ustedes conocer dos de las cuencas más importantes de Sudamérica, que además, como por arte de magia, se unen una a la otra. Lo considero sumamente importante. Por ahí, según parece, han pasado sobre el tema, mencionándolo, pues, que existió, que existe el Casiquiari, que ahí está. Pero a mí me sigue pareciendo algo de lo más entrañable. Y precisamente por eso se puede decir con todas sus letras que hubo una expedición de Quito al Caribe. Así de simple. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Aló, bueno, seguimos conversando con conversando justamente de la gira que está haciendo Mara Caracol. Justamente le preguntaba por qué Mara Caracol, por qué el nombre. Bueno, la Mara es un árbol, es la madera de un árbol, del árbol de la Mara, que fue muy explotado en los 80s, 90s. Porque es una madera preciosa, era muy buena, se la utilizó para muebles, para tallado, y fue tal la deforestación que acabaron con el árbol. Por eso le pusimos Mara, nos gusta ese árbol precioso, y el caracol, Mara Caracol, por el caracol, porque es un animal que lleva su casita encima, por su babita, por sus antenitas, nos gusta como animal. Pero también la compañía de teatral Mara Caracol va a realizar también un taller, un seminario de máscaras bolivianas, y que es la oportunidad para toda esa gente que le encanta hacer máscaras o quiere aprender, y sobre todo para los grupos de danza que justamente se encargan de hacer las interpretaciones de las danzas bolivianas. Yo creo que sería un elemento y una oportunidad más para adherirla y, por qué no, elaborar sus propias máscaras, ¿no? Que sería muy interesante. Cuéntanos del taller y qué días y dónde van a ser. Bien, bueno, este taller, como comentábamos hace rato, es producto de la investigación del grupo de cómo utilizar estas máscaras tradicionales bolivianas en el teatro. En este momento justo estamos dando un taller también de máscaras bolivianas, por eso no pudieron venir mis compañeros, pero nos queda uno más, que va a ser este lunes y martes 25 y 26 de febrero de 6 a 9 y media de la noche. Esto va a ser en Casa Toledo, que queda en La Floresta, y el taller tiene un costo que quisimos que sea muy accesible para todos, que es de $15. Mire, qué barato, y aparte también apoyamos también a los artistas latinoamericanos que también vienen y hacen un esfuerzo muy grande para transmitir, para llevar su mensaje, y también que conozcan el trabajo que se está generando en otros países latinoamericanos con respecto al teatro, a la música, a las artes en general. Así, $15, repitamos, ¿dónde va a ser nuevamente? Exactamente, va a ser este lunes y martes, 25 y 26 de febrero, de 6 a 9 y media de la noche, en Casa Toledo, que es en La Floresta. Para inscribirse, solamente búsquenos en Facebook, estamos como Mara Caracol Teatro, y ahí les pasamos toda la información. No hace falta tener experiencia en teatro, o pueden tener experiencia, no hay ningún problema, porque el trabajo que hacemos es muy amable para cualquier persona. Como decías también, si alguien hace danza y quiere un poco profundizar con las máscaras bolivianas, es una oportunidad, figúrate, sí, qué chévere. Trabajo muy, muy, muy, muy amable, muy lindo, el de la máscara boliviana. ¿Cómo así te lanzaste, mi querida Mariela, para hacer teatro? ¿Tú viviste has vivido desde chiquita en Bolivia, o ya, o sea, sé que ahora actualmente vives en Argentina? ¿Y de dónde eres? Un poco también, escríbenos para imaginarnos ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Bolivia? Bueno, yo soy de La Paz. Me encanta hablar de La Paz. Ah, es una maravilla La Paz. Es muy parecido a Quito. Está lleno de montañas. Tenemos una montaña que se llama el Illimani, que es un nevado, como acá el El Cotopaxi. Así es que lo ves. Es grande, se lo ve de toda la ciudad. Tenemos teleféricos también. Ah, no, el teleférico, una maravilla. Es hermoso porque no hay metro. Entonces, el transporte es por teleférico. Entonces, uno viaja volando y viendo toda la ciudad. Qué maravilla, no tienen idea, es una maravilla La Paz. Es hermoso, y cada vez se pone las más cordilleras lindo. También va, es muy parecido a Quito realmente, pero tienen ese sistema de movilización que es muy bueno, que va desde el alto, tengo entendido, y baja, ¿verdad? Y creo que ya han aumentado otras rutas, sí, ¿no? Sí, yo no llegué a conocer todas, pero ya deben haber como 8 líneas de teleférico que atraviesan toda la ciudad, y no es turístico, es el medio de transporte del día a día de la gente, y es súper barato. 50 centavos de dólar. ¿Y qué lugares nos recomendarías? Porque también aquí en Trazos de Nuestra Identidad hablamos de turismo y esta es nuestra oportunidad cuando la gente viene de otros países y en este caso de Bolivia, de La Paz, un poco que nos hagas un recorrido turístico rápidamente por Bolivia, qué lugares pueden ver y un poco así un tour medio planificado, la parte cultural que es muy diversa, la gastronomía también que es muy riquísima, la boliviana, ¿verdad? Y con la variedad de papas, bueno, en Bolivia se come muy bien, ¿no? No, se engorda porque no puede no comer todas las cosas ricas que hay ahí. Bueno, un viaje turístico por Bolivia. A mí me gusta mucho la Isla del Sol, que es bien conocida allá, en el lago Titicaca. Es muy hermoso ese lugar. Pero también hay muchos pueblos alrededor del lago Titicaca que no son turísticos, que vale la pena ir además de lo turístico, porque uno realmente ve cómo es el lago sin el turismo, ¿no? Sin el comercio, sin tanta gente transitándolo. También están las ruinas de Tiwanaku, que es un lugar muy lindo que queda en La Paz. En La Paz también está la selva, que es Coroico, o los Yungas, todos los Yungas. El Salar de Uyuni, que es, si no me equivoco, el salar más grande, el desierto de sal más grande del mundo. Así es, uno de los más grandes, así es. Que tiene dos épocas en las que uno puede ir, cuando está seco y cuando está mojado, en época de lluvia, que el salar es como un espejo. Que son como muy populares esas fotos en internet, donde uno se ve y parece que está volando en el cielo. Una persona, ¿no? Qué maravilla, sí. Es hermoso. Y bueno, no sé. Y en La Paz, por ejemplo, llego a La Paz. En La Paz hay que ir a comer al mercado, ¿sí? ¿Y qué podemos comer? Plato, qué rico. Paseño, fricasé, fritanga, sajta, charquecán, que es carne de llama seca, con mote, papa. Y la variedad de papas. A mí me gusta la deshidratada. El chuño. Me encanta, me parece una delicia. El chuño, que sí, es una papa congelada. Congelada, ¿no? Y hay otra papa que es la tunta, que es la lavada en el río y que se vuelve blanca. Ah, mírate. Y bueno, hay tantas papas como aquí, ¿no? Ay, claro, pero mucho más. Y también toda esta cultura de la quinoa, del consumo de los productos nativos es súper importante, ¿verdad? Es el tema de seguridad y soberanía alimentaria, que hay que recuperar nuestras prácticas alimenticias de nuestros pueblos, que son importantes, que ayudan también a la nutrición. Sí, allá se consume mucho quinoa en el alimento, ¿no? Todas las comidas tienen la papa, los alimentos tradicionales, no se ha perdido. Eso es súper importante, ¿no? Acá tenemos, te cuento, una de las constituciones más muy bien hechas, importantes del Ecuador. En el caso de Ecuador, hay justamente dentro de la constitución el derecho a la madre naturaleza, ¿no? Y eso hay que estar muy atentos porque dentro de ese marco se prohíben los productos o sembrar. O producir agrícolamente con semillas transgénicas, y eso se tiene que mantener. Realmente el agro en nuestro país está en debería declararse la emergencia, sobre todo para los pequeños y medianos productores, que son los que les toca duro y que, bueno, no hay la suficiente política de Estado para el apoyo real que debe tener la producción, y que gracias a esos pequeños y medianos productores podemos comer en las grandes ciudades. Quiero saludar. ¿Me ayudas, mi querida Mariel, saludando sí, claro. todavía a la gente, a Galo Galarza, dice ahí? Sí, exactamente, de Sumo Galo Galarza, Carlos Smith Bieber, Miguel Vasco, Tania Barahona. También que se ha unido. Y reitero, un saludo bien grande para Puerto Rico a la amiga Magali Marreno, y que le decía yo, recuerdo siempre a Carmelo Ruiz, un ambientalista amigo, muy amigo mío, que durante más de 6 meses fue parte de este programa de Trazos de Nuestra Identidad. Él partió físicamente, pero siempre está presente, y su legado con la conciencia y la educación de la ecología, y justamente denunciando todas estas grandes transnacionales que asesinan a nuestra tierra y esclavizan a nuestros pequeños y medianos productores, y como es estas empresas de Monsanto y otras tantas, que ahora Monsanto es dueño Bayer, ¿no? Ahora se convirtió lo dueño en la empresa Bayer de Alemania, y que lo único que atentan es contra nuestros suelos y con las semillas transgénicas. Entonces, justamente nuestro gran amigo Carmelo Ruiz Barrero fue la persona que estuvo ahí denunciando, pero sobre todo haciendo estudios muy minuciosos, justamente para entender la problemática justamente de la producción y dentro de la ecología y del entorno que tenemos. La compañera Nilda Copa dice, muchísimas gracias, Jayaya Bolivia, muchas gracias a usted, compañera Nilda, por estar siempre en contacto. Bueno, avanzamos a irnos a otro corte musical, y lo vamos a hacer nuevamente con Juan Enrique Jurado, y otra canción muy emblemática, que es justamente para los latinoamericanos y para los bolivianos. La canción intitulada que vamos a escuchar, Vuelvo a la lucha por vos. Así es, tenemos, como les decíamos ayer, hay tiempos, vientos de guerra en nuestro continente, y el acecho que ha venido sufriendo y sigue sufriendo Venezuela es gravísimo, y la famosa ayuda humanitaria también es un pretexto que puede ser para distorsionar y de alguna manera invadir de otras formas, no necesariamente, y ojalá no se llegue a la invasión militar por parte del nefasto del Imperio del Norte y sus lacayos de Latinoamérica. Vamos justo con Juan Enrique Jurado. Como propagado, la violencia esparcida, la intolerancia aceptada, la exclusión consentida, la negación de lo nuestro, la distorsión de la verdad, la ruptura con nuestras raíces, la incomprensión entre hermanos, el atropello a tu integridad. Me mata, muero entre esta realidad, este desamor por vos. La falta de valentía para luchar por tu dignidad, para luchar por tu integridad, para luchar por la unidad. Pero pronuncio tu nombre, patria mía, y renace mi esperanza, porque sé que vienen nuevos días cargados de amor y de alegría. Porque por mis venas corre tu historia de luchas y redentas, oxigena mis pulmones el verde de tus campos, late mi corazón al ver tu incomparable belleza, es que el coraje de tu sangre heroica me devuelve la libertad, y entonces vuelvo a la vida, vuelvo a cantarte, tierra mía, vuelvo a la lucha por vos, siempre por vos, patria querida. Orgullosos de lo nuestro, abracemos nuestros sueños, trabajemos por la paz. Sepultemos la violencia, denunciemos la injusticia con honor y honestidad. Derrotemos el racismo, estrechándonos las manos en nuestra diversidad. Sin la nociva apariencia, sin la infame hipocresía, defendamos la verdad. Cantemos, cantemos, miles de voces. juntos como hermanos, con amor y valentía. Luchemos por la dignidad, luchemos por la integridad, luchemos por nuestro país. Hola, mi nombre es Diomede Espinosa, soy de la provincia del Guaya, cultivo cítricos. Un caluroso saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Me llamo Carlos Núñez, me encuentro en Quito sumamente emocionado porque estamos conmemorando los 30 años de una expedición que casi suena mítica, pero existió y tenemos todavía sobrevivientes de ella. Yo tuve que ver un poco en aquello hace 30 años porque mi gran amistad con Lenín Ortiz, quien fue el representante del Ecuador en aquella expedición. Además, Lenín Ortiz es el padre de nuestra querida Yumac Ortiz. Entonces, con aquel inolvidable personaje tenemos muchos nexos en común. Hicimos una serie de exploraciones y de expediciones aquí en el Ecuador, y aquella que ahora festejamos o conmemoramos, precisamente no pude asistir por un nombramiento que en aquellos años me llegó de cónsul honorario en la costa, de cónsul honorario de México, y debido a eso me fue absolutamente imposible, pero participé con el corazón y con la imaginación. Una de las cosas relevantes, primero, que nos sigamos acordando de la misma expedición, y segundo, que todavía los sobrevivientes que hay de ella se acuerden y se reúnan con mucha alegría para conmemorar aquella expedición, la que tiene varias cosas que permanecen como que no se han movido desde que se hizo esta travesía hace 30 años, y es algo para mí, al menos para mí, muy importante. Resulta que se empieza a descender desde Misahuallí por el Napo, y de repente, al paso de los días, nos encontramos ya navegando por el Amazonas propio. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos terminando el programa de esta semana. Muchísimas gracias también a Edgar Cervantes, que siempre está pendiente del programa, y a cada uno de ustedes, queridos amigos, por siempre acompañarme todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde en su programa Trazos de Nuestra Identidad a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mariel, tenemos la invitación de las presentaciones, tanto que tienes justamente en dos teatros, tanto en el Malayerba y también este taller de máscaras, mi querida Mariel. Así es. Bueno, repito la invitación. Primero, este sábado estamos presentando la obra en la Casa Catapulta, que queda en el Centro Histórico, relativamente cerca a la Basílica. Hasta la Basílica. Aparte, hemos tenido justamente a la gente justamente que han venido, de que es un espacio abierto y que muchos de artistas latinoamericanos justo se presentan ahí, ¿no? Sí. Bueno, después el lunes y martes tenemos el taller de máscaras bolivianas en la Floresta, y miércoles y jueves ya nos despedimos de Quito, nuestras últimas dos funciones en la Casa del Teatro Malayerba a las 8 de la noche. Las preventas para las funciones están igual súper accesibles, son $5. Así es, apoyemos, figúrate, y aparte están haciendo gira, y excelente es esta compañía, Mara Caracol, realmente vale la pena que vayan a verla, y apoyemos también a los artistas latinoamericanos. Bien, invitados, invitadas todas para que vayan a la función, y a quien le interese, pues al taller de máscaras bolivianas. Cualquier cosa para comprar las preventas o conversar, lo que necesiten, nosotros estamos muy dispuestos, muy abiertos, y nos buscan en el Facebook, Mara Caracol Teatro. Mara Caracol Teatro. Muchísimas gracias a toda esa gente, muchísimas gracias a todos los países latinoamericanos y a nivel mundial que se han conectado a través de mi www.facebook.com/YumaOrtiz. Calla cama, siempre un correcto pensar y estar atento de lo que va a pasar este fin de semana. No podemos hacernos los locos ante una posible o amenaza de invasión militar. del imperio nefasto y de la derecha fascista, de tanto de Venezuela como de los países y gobiernos lacayos que se han unido en esta ola de guerra para nuestro continente. La paz de Venezuela es la paz y la garantía de todo el continente. ¡Viva nuestra patria grande! ¡Chao, chao! Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.